haciéndolo a mi manera. Ya no tenía respuestas, ahora sé lo que me cuesta. Cuando yo me alejo de ti, mi barca se pierde en el mar. Las olas están grandes, sola no puedo navegar. Ahora sé lo que es estar sin ti, yo nunca te quiero olvidar. Eres mi vida, mi luz en mi caminar, eres todo para mí. Oh, saber lo que es estar sin ti. Nunca te quiero.